cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa. Se llama Confusión y nos escuchas como cada noche en directo en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y nos incorporamos cada noche justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón. Estamos encantadísimos, como cada día, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio y nada, que es un verdadero placer compartir de nuevo este tiempo. Ya sabes que te ofrecimos varias opciones, la de los directos que puedes seguir en radioesperantia.com, en maratonpodcast.com, en esperantia.com, tenemos ahí reproductores fijos. Y si entras entre las 11 y las 12 de la noche, pues tienes nuestro programa. También a través de las emisoras que pillan nuestra señal y a estas horas pues también pues emiten los sonidos de nuestros programas. También si tienes un dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera, de los típicos de ahora, y te has descargado una aplicación gratuita que es muy útil, no solamente para escuchar radioesperantia.com. Se llama TuneIn, te la descargas, pones ahí en el buscador radioesperantia.com y nos escuchas de maravilla. Además me cuentan que se escucha fantásticamente. Y bueno, si no tienes tiempo, ganas o no te apetece escuchar el directo, pues te damos la oportunidad de escucharnos en formato podcast, que también es muy sencillo. Entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí te encontrarás 479, creo que son, con el de hoy. Y nada, y que como siempre, pues aquí seguimos. Hoy es miércoles 26 de noviembre del año 2014. Y lo de las referencias horarias y temporales, si nos escuchas en las remisiones, que también las hay en la programación de Radio Esperantia, pues dirá este tío si son las 4 de la tarde porque dice 11 de la noche. Pues porque está grabado, es un formato podcast. Y precisamente por eso pues remitimos, para que llegara un montón de amigos. Pero el podcast lo tienes ahí fijo, en donde te dije, en la apartado de podcast de radioesperantia.com. Pues comenzamos, nos vamos con el disco al que le hemos dedicado la portada. Venimos ya proponiéndotelo hace ya 2-3 días. Es un guitarrista, bajista, californiano, se llama Big Mike. Es su álbum de debut. Ayer recuerdo que te propuse el tema, podría decirse homenaje, de Chuck Mangione, el Feel So Good. Estuve recordando un poco pues por aquella época cuando salía el Feel So Good del Chuck Mangione, que no había tantos músicos que le pegaran a este palo del smooth jazz, lo que antes se llamaba pues jazz fusión. Y recordé que me olvidé de Bob James. Menudo olvido, bueno, estaban ahí todos. Pero que no había tanto como ahora. Pues Big Mike, que es californiano y homenajea pues a un montón de amigos, Chuck Mangione en este caso, y una colaboración espectacular que me encontró así de sorpresa, muy agradable, con el bajista también desgraciadamente fallecido, Wyman Tisdale, con Andrea Delano también, Big Mike, y este pedazo de álbum con el que abrimos hoy el programa Confusión. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Sin perder un instante, comenzamos. Big Mike. I'm Californiano, toca bajo y guitarra, guitarras acústicas y eléctricas, y este es un álbum genial, un álbum de debut con White Man Tisdale y Andrea Dillon en este tema, aunque también pues tiene colaboraciones de Alan Trudman, de Lynn Rountree, que escuchábamos ayer interpretando el Feel So Good original de Chuck Mangione. Un discazo de verdad. Y otro pedazo de músico, Bruce Riley. No se ha complicado mucho la vida para titular este álbum, que se titula así, valga la redundancia, Smooth Jazz, o sea, no cabe mucha duda. Urban Nights, las noches urbanas, de este pedazo de música que nos encanta, Bruce Riley en Confusión. cuando me llegó este disco y vi la portada, digo, uff, otro disco de... de estos de Navidad de villancicos. Ya te he comentado que me están llegando, si ahora mismo, me parece que te lo dije, y no exageraba, pues versiones, dime, de cualquier villancico, Jingle Bells, The Little Drummer Boy, el tamborilero, el pequeño tamborilero, Silent Night, cualquiera de estos, pues debo tener 100 o 200 versiones de cada uno, sin exagerarte, al saxo, a la trompeta, al teclado, con guitarra, sin guitarra, con bajo, con arpa, una pasada de verdad. Y es que este viernes se celebra el Black Friday, el día de así pistoletazo de salida de las compras navideñas en Estados Unidos, y bueno, es una verdadera locura. Compras una cosa y casi te la regalan con 60-70%, verdaderas barbaridades. Este viernes próximo, concretamente el 28, en dos días. Así que si tienes un vuelo, pues vete para allá y te gustan las compras, que vas a alucinar. Pues seguimos con más música y nos quedamos tras Bruce Riley, este pedazo de saxofonista, y el smooth jazz que nos brinda este 2014 con Michael Manson. También tenía nuevo disco este 2014 y esto se llama Jazz One Touch. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Jazz One Touch, pedazo de bajista. Una música que se hace esperar, pero que cuando llega es realmente deliciosa. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Si acabas de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros aquí en radioesperantia.com escuchando Confusión, o si estás disfrutando del podcast. En cualquier caso, ya sabes que no hacemos distinciones. Que que te mandamos desde la realización y presentación, como siempre, lo mejor de lo mejor. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto no se detiene. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Saxofonista y también vocalista de Miami, Florida, por lo tanto se llama Robin Avery. Este álbum es del 2006, una delicia, The Way You Hold Me. Sweet really es lo que escuchas. Otra mujer que saca discos también como churros y que aquí también te los proponemos, además están muy bien hechos. Es vocalista y también, lógicamente, saxofonista, como bien sabes. Robin Avery, una pasada de mujer. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches entre las 11 y las 12, si no escuchas en directo o en tu mejor reproductor de podcast. En este tipo de formato que encontrarás en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, se despliega música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues 479, casi nada. Se llama James B.G. Spraggins. Y esto es Be Inspired. un batería que nos encanta de Alabama, James B.G. Spriggins, con Leroy Bator, Be Inspired. Si entras en su página web, te encontrarás debajo de su biografía, Kidney for My Wife, un riñón para mi mujer. Está recaudando fondos. Si te cuadra, si te apetece, pues mira, puedes ahí donarle algo. Él es de Alabama, un pedazo de batería que ha estado tocando con gente como Kirk Wallon, Pat Kelly, Marcus Miller, Fibo Bryson, The Blind Boys of Alabama, Alex Buñón, Eric Exis, Frank McComb, Brian Cage, Dorian Baclar, Kurt Clark, Tracy Hamlin. Pieces of a Dream también ha hecho sus colaboraciones. James P.G. Scraggins, pedazo de batería que creo que ya te propusimos aquí y en varias ocasiones además nos encanta este batería de Alabama aquí en este registro de Smooth Jazz clásico West Coast sonido que nos encanta. Be Inspired, James P.G. Scraggins. Y al comienzo que pensabas que era un saxofonista, ¿verdad? Pues no, era un batería. Eugene Groove, así que es saxofonista. Thank you. Eugy Groove, como nos gusta este saxofonista. Ready, yeah. Y todos los días, o todas las noches en este caso, te lo comento, pero es que cada noche me acuerdo lo mismo, estoy aquí, me quedo ensimismado, no me doy cuenta del tiempo. Y el tiempo, como te digo, no perdona ni un segundo. Seguimos, vamos a aprovecharlo para que nos permita, pues, seguir contigo disfrutando sin perder el aliento. Greg Kyourakis, se escribe Caracas, pero se pronuncia así, Kyourakis. La ciudad de la esperanza, City of Hope, de un álbum que tiene ya sus añitos, del 2006. Este álbum que ya escuchamos creo que ayer o anteayer, me lo encontré por ahí y digo, bah, esto tiene una pinta tremenda para proponérselo estos días. Y ya tiene sus años, del 91, Greg Kiourakis, neoyorquino, La ciudad de la esperanza, City of Hope, de un álbum de este año, 91, Key Witness. Y seguimos aquí, nos vamos con un indicativo y continuamos con un paisano, precisamente de Greg Kiourakis, aunque su música, pues, es algo diferente, como observarás. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Esto es jazz latino, no tiene forma de confundirse. y es el trompetista neoyorquino, o sea, paisano de Greg Kiourakis, que también es de allá de Nueva York, de la Gran Manzana. Y un álbum del año 2008. Él tiene una banda, se llama Turn Around. Y esto que escucha es Something Cute. Mucho timbal, mucho sonido pues caribeño. Que con la trompeta de Charlie Sepúlveda pues da un resultado realmente espectacular. El álbum es homónimo, Charlie Sepúlveda and the Turn Around, y pertenece al año 2008, tal como te dije. Y cambiamos de estilo y nos vamos con un artista que es multidisciplinar, también pinta, hace pues exposiciones. Y en cuanto a música, hace una música pues bastante curiosa, porque cuando lo escuché, este álbum es del 2014, pues yo pensaba que me había pues cogido una máquina del tiempo y me había ido al año 82, por ejemplo, 83. Y ahora pues me dará la razón el por qué esa percepción. Tyrese Skylines, el tema que le da título a este álbum de este artista multidisciplinar, es teclista. Ahí se lo come, sintetizadores, cajas de ritmos, Tyrese Skylines, en su álbum del 2014, y lo que escuchamos precisamente es el tema que le da título, Skylines. Tyrese o Tyrese, aunque tiene solamente una E, pues sería Tyrese o Tyrese, pues vete a saber, porque con esto de las pronunciaciones muchas veces, fíjate lo de Greg Kiourakis, que se escribe así, pero se pronuncia. En los primeros discos lo ponía pronunciado Kiourakis. Y no soy quien para contradecir a el que conocerá mucho mejor su apellido y su nombre. Pues seguimos, esto es Confusión y ya pues a punto de hacer planes para la despedida. En cualquier caso, ya sabes que te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, si estás escuchándonos en directo o si ya estás disfrutando del podcast correspondiente. Este es el 479. Uf, vaya montonazo de horas que llevamos ya contigo. Y a este músico lo conocerás bastante bien. Nuevo disco también en 2014, New Beginnings, que te presentamos pues hace pues unos cuantos mesecitos ya. Gerald Albright. De saxofonista Gerald Albright. Venimos como 20 años proponiéndotelo, o incluso más. Nuevos comienzos, New Beginnings, de lo último de este pedazo de saxofonista norteamericano. Y el plan que tenemos para el final, nos vamos con el último indicativo y el tema que nos ayudará cuando estén sonando los últimos minutos a despedirnos. Aquí en Confusión, como siempre, en RadioEsperantia.com, en directo o ya en formato podcast, como tú lo prefieras. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. banda impresionante. Urban Nights, la banda en la que pues podíamos encontrar a Ramsey Lewis, Maurice White, Grover Washington Jr., Omar Hakim, Maurice White, Gerald O'Reilly, Najee, Kenny Jarrett, Dave Cobb, Jonathan Butler, Norman Brown, El Clark, Bobby Brown, Faurir, casi nada. Esto se llama The Message. Y además, curiosamente, te pusimos el tema de Bruce Riley, el segundo tema del programa de hoy, que se llama Urban Nights, que serían las noches urbanas, pero la banda que estás escuchando es Urban Nights, que sería Caballeros Urbanos. The Message. Y no hay tiempo para más, sino para agradecerte que hayas compartido con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, y como cada noche en radioesperantia.com, recuerda que el podcast lo puedes descargar ya mismo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú que pone programas, despliegas música, te vas a Confusión y ahí en Confusión te encontrarás podcast, pinchas y habrá 479 podcasts con este. Y una vez ahí lo puedes escuchar, este y el resto, descargarlos, distribuirlos, lo que te apetezca, porque es todo licencia Creative Commons y lo que deseamos es eso, compartir y disfrutar junto a ti. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y hoy en la despedida pues había pensado, solamente has puesto un tema vocal, el de Robin Avery. El resto era todo instrumental. Así que para compensar un poquito, pues nos quedamos con Chic, esta pedazo de banda de Nile Rodgers, Bernard Edwards y Tony Thompson. Un temazo, What About Me. Bye bye, a ser felices. Hasta mañana jueves, que ya encargaremos el camino hacia el fin de semana. Bye bye, hasta mañana. Abuse.